Radio Kermés es el proyecto comunicacional de la Asociación Civil El Ágora. Nuestro grupo humano intenta desde 2013 contribuir a la promoción y defensa de los derechos humanos. Nuestra comunicación tiene una posición política feminista y abolicionista de la cultura prostituyente. Kermés Comunitaria es un espacio para que el poder popular fluya y contribuya a la transformación cultural en beneficio de todas, todos y todes. Radio Kermés es la única radio comunitaria que existe en Santa Rosa, La Pampa, surgida de un concurso público a partir de la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia. En ese concurso competimos contra otras 6 emisoras y fue resuelto por unanimidad por el directorio del AFCA, en aquel momento, hoy en ACOM. El proyecto ya había comenzado funcionando como una radio web. Durante 2 años estuvimos en esas condiciones con la idea de no vulnerar la ley y aguardando pacientemente que el concurso fuera resuelto. Se demoró 2 años y medio. Ese concurso se convocó en el año 2012 y fue resuelto a principios del año 2015. La radio funciona en Toay también porque tenemos ahí nuestro estudio y tiene un perfil periodístico, informativo, cultural también, en el que le damos muchísima importancia a la programación local, también para diferenciarnos de otras radios de nuestra ciudad, que es capital de provincia y que suele utilizar las cadenas de radios nacionales para completar su programación. Apostamos nosotros a una producción local con ese perfil periodístico, informativo y que aborde las problemáticas de interés público cotidianamente y profundamente. En la actualidad, Radio Kermés tiene 27 programas, de los cuales 19 son de elaboración propia, y los que se retransmiten forman parte de una red tejida junto a otras radios, universitarias, cooperativas, alternativas, de la provincia de La Pampa y de otras provincias del país. Buscamos con nuestra programación que se levanten muchas voces en defensa de los derechos humanos, para hacer visibles a los sectores invisibles, a los siempre postergados. Nos proponemos influir en la toma de decisiones, que las pibas y los pibes tengan un canal de expresión, que el derecho de las mujeres, las niñas, los niños, les adolescentes, las trabas, los gays, las lesbianas, bisexuales y queers nos ayuden a desgenerar una sociedad que estereotipa, discrimina y olvida. Entendemos que la comunicación es un asunto político y elegimos decir de una y mil formas, estimulando a todas, a todos, a todes, para la politización de nuestra audiencia, con su vida pública y en la radio también. Para que la audiencia de Radio Kermés la sienta como nosotros, nuestro lugar en el mundo, para que se abracen a Radio Kermés, para que la quieran, la prefieran, la elijan y la construyan. Eso somos, constructores y constructoras de comunicación, y nuestros programas son nuestra herramienta para la transformación de una realidad que mayoritariamente es para unos pocos y por la que trabajamos para que quepan en ella muchos mundos.